Uganda y otros países también implicados, ¿no? Entonces es un, sobre todo artistas de América Latina, desde El Salvador hasta Chile, y algunos también como de Corea o africanos, Congo o Uganda, e incluso Copenhague y Austria. Bueno, pues esta propuesta que plantea Arte en Órbita es un poco generar el enlace entre las tecnologías ancestrales y las tecnologías actuales, ¿no? Toda la tecnología contemporánea para la creación del arte. Coméntanos un poquito, Pedro. Sí, totalmente. O sea que lo que partimos del punto que el espacio no es la propiedad de los NASA o de los rusos o los chinos. Partimos del punto que el espacio es de todos, como es la cultura también, ¿cierto? Entonces, la exposición muestra personas que se acercan a esta relación con el espacio desde varios diferentes puntos, ¿no? O sea que desde el ancestral, que aquí en Quito estamos muy afortunados, estamos en una situación donde hay un gran conocimiento ancestral, donde hay muchos lugares, como en la zona de Cayambe, por ejemplo, que fuimos a visitar el otro día, donde hay los discos líticos y donde hay muchísimos lugares que están construidos especialmente para observar, ¿no? Para escuchar al cosmos. Entonces, este primer punto de partida es esta cuestión de la escucha, ¿no? Cómo entrar en relación con las estrellas es cuestión de escuchar y observar. Entonces, tenemos unos artistas como, por ejemplo, de Nisi Alves, que viene de Brasil, y ella propone un dibujador cósmico artesanal. Es un aparato que se construye de bambú y que te permite dibujar mapas de las estrellas. Otra artista trabajando en esta línea es Carolina Ibarra, de Chile. Y ella está pues trabajando con la gestión de los observatorios andinos, ¿no? Cómo se usaban para medir las estaciones, para medir los equinoccios, los solsticios, ¿no? Y aquí en Ecuador, por supuesto, es una tradición todavía muy viva. Esta cuestión de entrar en relación, o sea, que es absolutamente fundamental. Muchos artistas entonces también dicen que su arte tiene que ver con esto, ¿no? Que el arte es una herramienta o un mecanismo para abrirse al otro, ¿no? Abrirse, sensibilizarse, poder entrar en relación. Y claro, entonces si empezamos a mezclar esto con imaginarios contemporáneos, empezamos a encontrar fenómenos como el afrofuturismo, ¿no? Que es cuando desde África, desde la negritud, se reclama la posibilidad de intervenir en los imaginarios espaciales. Estamos saliendo ahora del periodo pues, de la Guerra Fría, ¿no? Donde el espacio está completamente dominado por un concepto militar, un concepto altamente tecnológico. Y lo que estamos proponiendo esta exposición es a través del arte, a través de las técnicas que de hacerlo tú mismo, desde el software libre, desde la fabricación libre, que todas podemos ser cosmonautas, todos somos cosmonautas. Pedro, generar imaginarios espaciales contribuye a tener cambios sociales. Pues esta sería la idea, ¿no? Que es una situación de empoderamiento de personas, de grupos que no han tenido voz en la relación, en la creación de las imaginarias espaciales, ¿no? Que han sido completamente dominados por un modelo militar del hombre blanco con su cohete, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que trabajos como los del Congo Astronaut o la Agencia Espacial Palestina o incluso el satélite Chaiwan, un proyecto del Partido Rhinoceros de Quebec, Canadá, que propone la creación de un nuevo país que se llama Quebec, que sería la propuesta de combinar Quebec con Cuba. Y entonces ellos proponen pues la creación de un nuevo satélite que conectaría estos dos territorios para crear un país, un nuevo país. Lo mismo desde Palestina, ¿no? Dicen ellos que es más fácil para ellos de ir a la Luna que ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, no tiene la tierra aquí, sí. En la tierra, entonces, ¿qué nos para la medio para ir a la y cómo el espacio entonces nos permite tener una visión sobre la política de la tierra, ¿no? Nos permite tener este distancia y poder observar qué está pasando en la tierra. Están ahorita en la radio. A través del imaginario empezar a generar otros relaciones con el espacio, pero claro, con, paradójicamente nos ponen más en relación con la Tierra. Es Pedro Soler, formado en Artes Digitales por el Instituto Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, y ha desarrollado una intensa trayectoria profesional como creador y como agitador cultural. Leemos ahora en esta información que nos han hecho llegar desde el Centro de Arte Contemporáneo. Pedro, ¿cómo está distribuida la agenda de Arte en Órbita que se presentará pues ya desde este fin de semana en el Centro de Arte Contemporáneo? Pues casi diría que es como un festival que estamos haciendo, ¿no? O sea que empezamos la mañana a las 9:30 con una mesa redonda y varias presentaciones de diferentes puntos de vista. Tenemos a Hugo Caicedo, un músico y creador ecuatoriano que tiene un proyecto que se llama Music from the Stars, en el cual él va generando música a partir de las constelaciones visibles en el cielo de Quito, ¿no? O el cielo del donde se hace la actuación. Tenemos también a Fabiana Borges, que es un co-curador también de la exposición, y ella es doctora de psicología clínica y entonces fascinada también por la cuestión de la basura, por la cuestión de la reimaginación, ¿no? De la reconexión con el mito y conectando con el contemporáneo. Tenemos a Juan José Infante, que viene de México, es el director de Colombia, que es un proyecto artístico desde México. Tenemos a Carolina Ibarra y tenemos a más gente por la mañana, ¿no? Que sería una mesa redonda, todo el mundo está bienvenido, todos los eventos del día están libres. Cierto, está en la mesa redonda ahorita. Jaime Rodríguez, estamos muy contentos de poder contar con Jaime Rodríguez como uno de los artistas de la exposición. Él tiene una instalación de los 44 avistamientos que son, digamos, oficializado por... Te amo, Pedro Soler, le hizo a Jaime Rodríguez artista, ¿no? Hablará de Ecuador como punto de contacto con las civilizaciones extraterrestres. A partir de las 4, habrá una sesión de escucha de satélites con antenas hechas fabricadas de bambú. Eso es un taller que está abierto también a todo el mundo, que empieza el viernes, en la cual aprenderemos a escuchar los satélites de mano del artista Bruno Viana, que ha venido a Brasil para enseñarnos lo que él sabe de estos artes, ¿no? Dale tú con la agenda que luego te pregunto. Sí. Entonces, y luego a las 6 es la inauguración oficial. Presentará la directora del museo, Rosa Chicón, y esperamos contar también con representantes de la Embajada de Bolivia, porque en la exposición también contamos con el proyecto Tupac Katari, que es un nuevo satélite boliviano, que, en lo cual realmente hay un clara agenda postcolonialista, ¿no? Es una cosa que va en toda la exposición, ¿no? O sea, toda la exposición es cómo quitamos encima estos pesos de los imperios, ¿no? Y estas marginalizaciones que hemos sido sujetos, y cómo el subalterno, ¿no? El que no tiene voz, puede hablar, puede montar su agencia espacial, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo haré entonces un visita guiada a la exposición, y a las 7 tenemos 5 conciertos. Tenemos a Paul, que ha venido de Medellín, tenemos a José Toral, aquí de Ecuador, tenemos a Arcángel Constantini de México, tenemos a Bruno Viana, que va a hacer una pieza de proyectar sobre globos de helio, y el gran final será con la Oficina de Asuntos Extraterrestres, que viene de Bogotá y que explícitamente mezcla el viaje chamánico con el viaje a la luna, ¿no? Están haciendo este paralelo de viajes, ¿no? ¿Cierto? Que se hace interno y externo. ¡Wow! Y así se logra. Y luego tenemos, después de todo esto, hay una actividad que organiza Hugo, que se llama Digital Rumbas, que se llama Club 7. Y ahí estaremos todos después de las actividades del día. Hugo Caicedo, Zion en acción también, la música formando parte de este escenario que está espectacular. Lo que te iba a decir hace rato, Pedro, es que esta es la primera vez que esta temática se pone sobre la mesa en el escenario ecuatoriano. Bueno, tenemos dos instituciones muy importantes de aquí en Ecuador. Está la oficina espacial del gobierno y también tenemos un astronauta aquí en Ecuador que se llama Ronnie Nader, que es un astronauta certificado por NASA y que tiene su propia agencia espacial que se llama EXA, que ha lanzado dos satélites ecuatorianos, Crisar y Pegaso. Este forma parte de la exposición y creo que por eso también las actividades de Ronnie, o sea, ya como han enviado ya satélites ecuatorianos en el espacio, creo que es un muy buen momento para todos de pensar sobre las implicaciones de esto, ¿no? Y cómo como ciudadanos del sur, ¿no? Del sur global y de Ecuador específicamente, y cómo podemos todos participar pues en estas nuevas exploraciones y comprensiones del espacio. Pero efectivamente, desde el arte, creo que no conozco otros proyectos que se han hecho aquí. Hay uno que hay que mencionar, que es el Bienal de Artes Mediales de 2011 en Chile, cuando se hizo el Espacial de Artes Espaciales. Y de hecho contamos en la exposición con tres artistas chilenas, todas mujeres. Importante decir que la exposición tiene un equilibrio de género. Eso ha sido muy importante para nosotros porque consideramos que lo que estamos haciendo aquí es feminista, es queer y es posible. ¡Eso! Los grabados de Simón Chambelán han sido prestados, entiendo, por el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, justamente. Sí, es un artista, de hecho, es francés. Está mal leído y eso no se consiguió. ¿Quién es el artista del museo? No, que se puede ver a la entrada de la exposición y tocó reproducciones. Ella murió ya en 2013, pero está fantástico tener estas obras que también son obras de grabado, que era una tecnología muy importante en el arte latinoamericano, así que al principio de los 70, tanto en Colombia como en Ecuador, como en Chile, los artistas estaban explorando el grabado como una manera de acercar al arte del pueblo. Entonces es muy importante, como abrimos la exposición con Simón, no solo por su imaginario espacial, sino por su implicación social. Importantísimo contarle también al público, Pedro, que hay una selección de películas históricas. Es un gran trabajo de Fabián, ella hizo su tesis doctoral sobre los imaginarios espaciales y ha curado. ¿Y dónde sacó toda la info? ¿Es ella? Que va desde el viaje de Amelia de la Luna hasta películas de la República Checa, que es la primera vez que hay un viaje espacial que cuenta con una tripulación multi internacional con diferentes japoneses, diferentes nacionalidades de la tierra, hasta Sunrise, Face to Face, ¿no? Que es la película fundadora del agrofuturismo, hasta que películas contemporáneas como Steppy Day, una película iraní sobre una joven mujer que quiere ser astronauta. Este también va acompañado con un serie de textos que hemos pedido especialmente por la exposición y que serán disponibles en la sala de lectura que termina otra historia de la exposición y donde la fotocopiadora ampliando pues los conocimientos alrededor de este tema. Tengo esta inquietud de saber cómo se genera, a partir de qué se genera esta exposición, la necesidad de montarla en el escenario ecuatoriano. Es una excelente pregunta, te agradezco mucho esta pregunta, porque efectivamente es del orden de la necesidad, ¿no? En 2011 organizé en España un encuentro que se llamaba Orbitando Satélites, que un encuentro esencialmente de hackers y trabajadores de software libre que se les interesaba de apropiarse de la tecnología espacial desde la óptica del software libre y del hardware libre, ¿no? Cómo fabricar su propio satélite. Y eso es muy interesante, cómo ha cambiado la tecnología en los últimos años, no solo, digamos, el acceso al Arduino, por ejemplo, ¿no? Como en la exposición tenemos el OSI, que fabricó su propio satélite y le mandó el espacio, Gurchat, ¿no? Los austríacos, pero también como tenemos más acceso también a los conocimientos ancestrales del espacio, ¿no? Entonces todo esto, ¿cómo se impuso, no? La necesidad de dar un espacio a las artistas, a las movimientos, a las agencias trabajando en esta zona, porque realmente forma parte, creo, de una especie de renacimiento latinoamericano, ¿cierto? Hay un cambio profundo que va con una conexión al pasado y una proyección al futuro basado en nuestros pueblos, ¿cierto? Y basado en quién somos. Y entonces la exposición busca mucho eso, de cómo transmitir lo que somos y como parte de ahí para explorar el espacio. Muy bien. ¿Cuándo arranca exactamente, para toda la gente que nos escucha, esta exposición, Pedro? Esta exposición arranca el día 7 de marzo, es el sábado que viene, y tenemos actividades todo el día y inauguraciones a las 6, y se va a estar en sala durante 3 meses, o sea, wow, hasta el 6 de junio. Maravilloso. Entonces tenéis todos los que estáis escuchando, tenéis, aunque no podéis ver, nuestro festival de fanzines. Es una coincidencia lo que pasa, porque nuestro Centro de Arte Contemporáneo, que está en el antiguo Hospital Militar en Quito Capital, para toda la gente. Y vénganse de otras provincias, vengan de todo el país, ustedes que pueden, no se pierdan la oportunidad de compartir todo lo que tiene que ver con estos imaginarios, ¿no? Del espacio. Y tecnologías. Para ir a la exposición, daros cuenta que podéis ser vosotros mismos cosmonautas. Revisando el espacio sideral como lugar de producción de esos imaginarios. Sí, es un espacio público común, ¿no? Aunque todos podemos tener acceso, no solo los países ricos y no solo los blancos. Solo Poli. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos esta noche aquí en Prohibido Prohibir, y espero más adelante podamos tenerte en vivo conversando más sobre Arte en Órbita, esta exposición que ahora la tenemos ya en Ecuador, pero que viene desarrollándose desde otras experiencias de trabajo, de investigación, de propuestas, como nos decías hace rato. Pero digamos que no es ninguna coincidencia que es en Ecuador. Ecuador es el centro del mundo. Ajá, y es el centro de la Tierra. Absolutamente perfecto para hacer un proyecto así. Y creo que no habría podido pasar en otro lado. Así es. ¡Bravo! Les saludamos ya, apeló a la identidad. Desde el centro de la Tierra con Pedro Soler, curador de Arte en Órbita, aquí en el Centro de Arte Contemporáneo desde Quito, Ecuador, donde se realizará pues desde el 7 de marzo y se extiende 3 meses la exposición. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. También aprovecho de enviarle el abrazo a Daniela Moreno, que ha hecho posible este contacto también. Muchísimas gracias a usted y también a Daniel. Abrazos, Pedro. Nos encontramos en Arte en Órbita. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y se va a encontrar con 41 minutos. Nos conversar con Pedro sobre este tema de los bloques. Interesantísimo poder hablar sobre el tema espacial, que no es algo que solamente está ahora y que está en manos de los dueños de los que se creen los dueños del botón que puede acabar con el con humanidad, sino que también nosotros desde todos nuestros países tenemos a través de nuestras culturas ancestrales esta experiencia espacial, ¿no? Los mayas, por ejemplo, la astrología, toda esta maravilla que nos ha movido desde siempre. Vámonos con musiquita o nos vamos a corte, ¿qué dices? Corte, sí. Bueno, pues, cuando regresemos, los sonidos hechos en casa. Cantidad Segunda Radio Pública de Ecuador 105.2 FM.